época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Fernando Tevele, Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Damos un portazo a las noticias. ¿Vos decís que se escuchó? No. Y nos metemos en una nueva emisión de La Retaguardia. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Euge? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Catriel? No, soy María Eugenia Otero. No, por favor, hoy no. Es Catriel y tampoco se... tampoco apaguen la radio, es solo un invitado por hoy. Segundo programa consecutivo, pero no puedo garantizarles que no se va a repetir. Así que conserven la tranquilidad y sigan escuchándonos, que no vamos a perder toda una trayectoria. Pero hoy trae un informe. Una trayectoria que Catriel acompaña desde el primer momento. Que Catriel acompaña desde el primer momento, exacto. Sí. No, ¿por qué no? ¿Por qué no arrancó? Él no quiso. Se lo invitó varias veces. Sí, yo recuerdo aquel... Repetidas invitaciones. Embrión de La Retaguardia, que yo en ese momento decía, yo de radio, ¿qué voy a hacer si no sé nada de radio? Mira. Sí. Sigo sin saber mucho tampoco, tampoco es que, mirá. Yo no pensaba... Pero bueno, tengo un par de programas en mi haber, por lo menos. Che, bueno, no me acordaba de ese momento. No me acordaba de... Fundacional de La Retaguardia. A ver, ¿vos te acordás de la primera reunión que tuvimos en una terraza de la casa de Marcelo Aguilar, que fue uno de los cinco integrantes iniciales, en realidad los tres, porque con Euge y Marce surgió la idea y después se incorporaron Carlos Fradkin y Patricia Orlando. Y bueno, así fue el 2001, ¿no? Gente que en su mayoría no tenía experiencia radiofónica, pero que tenía necesidad de comunicar historias que estaban pasando en la calle y que, bueno, en un momento bastante parecido a algo que sucede en estos últimos años con los medios comunitarios y alternativos y populares, que es la necesidad de contar otras historias. Yo creo que estamos en un momento muy parecido en ese sentido, porque estamos nuevamente accediendo a un bloqueo informativo. Que esto no quiere decir que no hubo un bloqueo informativo durante los últimos 10 años, pero sí con aquella historia de los dos polos informativos del que formó el kirchnerismo desde el Estado y el, por supuesto, el privado, se generó como una cosa de polaridad doble que implicaba que si vos no tenías una noticia en un lado, la tenías en otro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Andá a pedirle hoy a Clarín que vaya a cubrir una represión por megaminería a cielo abierto. Sin embargo, sí cubrió en el 2010, el 2011, la de Tinogasta, Catamarca. Uh-huh. Claro, porque le convenía, claramente, mostrar a un gobierno kirchnerista reprimiendo. Yo tengo un ejemplito de algo que posteaste vos esta semana, que sucedió justamente hace un año. Exacto. De un lugar que se llamaba IEM, sí, que en el cual participaban muchos organismos y entre todos decidían el destino de determinados lugares muy, muy importantes para la historia de los derechos humanos. Por ejemplo, la ex-ESMA, lo que se llama ex-ESMA, que bueno, nosotros la ESMA, llamamos siempre, ESMA, siempre será la ESMA, pero había mucha gente que jamás supo lo que estaba pasando en ese momento, qué significaba que se disolviera el IEM y que pasara a manos solo de Presidencia. Y de paso, bueno, un saludo a la gestión saliente que le dejó tantas cosas a Mauricio Servillas en una bandeja. Bueno, y hoy accedemos otra vez a que hay algunas noticias que no salen en ningún lado si no salen en nuestros medios. Y la represión en Tierra del Fuego que se dio esta semana es el ejemplo más claro, ¿no? Página 12 lo puso en sus últimas noticias de la versión online el mismo día que ocurrió. Esto fue, a ver, Nati, vos lo tenés más presente. El lunes fue, ¿no? El lunes a las primeras horas de la madrugada, a las 2 de la mañana, quemaron un acampe, la policía quemó en un operativo el acampe que hacía 92 días, llevaban adelante docentes, jubilados y trabajadores municipales de Ushuaia. Y no salió en ningún lado, no salió en ningún lado, digo, más allá de los medios alternativos. Esa noticia quizás, con el gobierno de Cristina, la tenías reflejada por Clarín, porque a Clarín le iba a convenir mostrar a Rosana Bertone, gobernadora del Frente para la Victoria, reprimiendo. Ahora ya no le es secundario, podrían hacerlo igual, pero le es secundario porque ayudarían a mostrar que la cosa está que arde en el país, ¿no? No les serviría para el objetivo de darle cobertura a Macri. Así que, bueno, todas estas cosas que van pasando dan cuenta de que nuestro rol, digo, no en particular el nuestro, digo, el de medios como este y los que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, y por supuesto los que no integran la Red Nacional de Medios Alternativos, pero sí están buscando este tipo de informaciones y alrededor de este tipo de informaciones, ese rol vuelve a ser, creo yo, más importante que en los últimos años, ¿no? Porque vas a volver a encontrar noticias que si no, no te enterás. Tenemos la exclusividad. Lamentablemente, nos gustaría no tenerla, sinceramente. Bueno, somos raros, ¿no? Nos gustaría que las noticias que damos nosotros las dieran todos. No es la lógica que uno habitualmente ve de los compañeros de los medios tradicionales, que en realidad cuando tienen una noticia, una de las cosas que los preocupa significativamente es que esa noticia la den solo ellos. ¿Qué se necesita para hacer una empanada? Para empezar se necesita a alguien como Edgardo, que críe las vacas, a Daniel el veterinario, a Carlos y a Juan Carlos. Alguien que siembre el trigo y alguien que amase la masa. También necesitamos a Nilda con sus cebollas y, si la empanada tiene papa, las papas de Pablo. Algunas tienen pasas de uva y otras huevos. Huevos que alguien transportará. Por eso necesitamos gobernantes que se ocupen de tener buenas rutas, para que no haya pozos. Y los huevos, Germán y su camión, lleguen sanos y salvos. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Así como nos juntamos todos los días para hacer que las cosas pasen, nos tenemos que juntar para estar cada día mejor. Todo es posible juntos. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no, no pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. ¿Y Jorge? ¿Y Emilia? Ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, saben qué miseria. Pero es una miseria digna. La Retaguardia.

otra vez, desde hace 3 días, y bueno, es parte de la criminalización a la que son sometidos los pueblos originarios. Recién charlábamos antes del programa sobre la conveniencia o no de anunciar posibles entrevistados, porque puede suceder que alguno de ellos no salga. Me parece que en este caso vale contar que el sábado hubo un desalojo muy violento. Hay algunos videos dando vuelta en las redes sociales de una comunidad mapuche que estaba en tierras que para la legalidad le pertenecen a Benetton. Uh-huh. Y ellos están allí, estaban allí en esa, en esas tierras, fueron rajados, pero además de haber sido expulsados de esas tierras, fueron detenidos algunos de ellos. Yo charlé hace un ratito con uno de los detenidos, con Facundo, y el tema en la cárcel es que hay un teléfono en el pabellón para todos los reclusos, y obviamente este es un horario en el que todos reciben las llamadas de sus familiares, y ya sabíamos que iba a ser así, ¿no? Es llamarlo, y si en algún momento el teléfono no está ocupado, podremos charlar con Facundo. Lo haremos hoy, lo haremos mañana en Enredando, pero en algún momento vamos a charlar con él para que nos cuente cómo está la situación y cómo fue esa situación, que también fue ninguneada por los medios tradicionales. Un par de mapuches presos, más un huichí en Formosa. ¿A quién le puede interesar? A Levinas le interesa. De hecho, Agustín está mensajeándose con Levinas porque quedaron en relación allí después de que lo llevaron Agustín al programa de La Nata. Y obviamente en estas cuestiones cualquier milímetro de difusión sirve, y está bien que sea aprovechado en este caso por Agustín. De ambas cosas lo vamos a mantener informados en la medida que vayamos enterándonos acerca de cuál es la situación. Pero suponemos que aquí hay sí una línea de continuidad clara. Esto nunca dejó de pasar. Esto sí que pasó en los últimos años, y esto sí que pasa, que sigue pasando ahora. Ahí Nati recuperó aquel momento del que vos te... Del que yo me acordaba. Del que vos te acordabas. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto su rebaño, y hace como todo cambia, que lo cambia no se extraña. No necesariamente porque vos tengas más radio van a medir todas. Right. Cuando terminen haciendo la radio de los Wichi, la radio de la cooperativa de los polacos, la radio de no sé qué, esas radios, ¿quién carajo las va a mantener? Yo creo que hace falta una ley de medios, y estoy en contra de los monopolios. Cambia más fino, brillante, de mano a mano su brillo. Cambia el lindo pajarillo, cambia el sentido de un amante, cambia el rumbo del caminante, antes solo causa el daño, y hace como todo cambia, que yo cambio no se extraño. ¿Vos tenés un programa de radio allá? Sí. Mirá, competís conmigo, ¿a qué hora vas? No, por ahí los miércoles a veces nosotros. Ah, todos los días nos competimos. ¿Los miércoles? A las 8 de la noche hasta las 10, por ahí sí, las 10. Cambia todo, cambia. ¿Avelino? Tejada. Tejada. ¿Por qué está preso? Por las tierras nomás. Por las tierras. Ellos defendían su territorio donde iban a buscar los alimentos. Vos es que cuando él habla de las tierras, yo quisiera que vos te imaginaras, hace 2 años fuimos al lugar y fuimos a un asentamiento huichí que estaban pidiendo por sus tierras, y vos veías, era un potrero lleno de mierda y de barro donde ellos defendían ese lugar porque era su lugar. No, cuando te imaginas las tierras, no te imagines que es un campo de no sé qué, es un potrero lleno de mierda. Es eso lo que están defendiendo, pero es su lugar, es su potrero. Digamos, y lo quieren defender y quieren vivir ahí. Y le tiran a la gendarmería, le tiran a la policía, le tiran a todo el mundo para sacarlos. No, yo fui a la comunidad en la primavera. Sí. La Nación. La Nata. ¿Qué opinas de la ley de medios? Esta boludez de hagamos la radio de los witches. ¿Quién carajo va a escuchar la radio de los witches? Y lo que es peor, ¿quién va a poner avisos en la radio de los witches? ¿Cómo le van a pagar el sueldo a los operadores? Esto es vida real. Es un negocio como cualquier industria. ¿Tenés un programa de radio allá? Sí, sí. Ah, mirá. Competís conmigo, ¿qué hora vas? Cuando terminen haciendo la radio de los witchy, la radio de la cooperativa de los polacos, la radio de no sé qué, esas radios, ¿quién carajo las va a mantener? No, cuando te imaginas las tierras, no te imagines que es un campo de no sé qué, es un potrero lleno de mierda. Yo fui a la comunidad en la primavera. Bueno, este tipo que escuchabas ahí está preso, no la Nata, si la Nata no fue con lo de crítica, difícilmente lo veamos preso, pero el otro, Agustín Santillán, el wichí formoseño, sí está preso. Vamos a seguir rondando la cuestión de la justicia que tenemos. Yo me animo, yo le diría a María del Carmen Verdú si me hace el favor de presentarnos a nosotros, porque casi que está más en la radio ella que nosotros. ¿Nos podés dar la bienvenida, María del Carmen? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿De qué han estado hablando en mi ausencia? Recién, uy, un poco de lo de Tierra del Fuego, un poco de lo de la detención de Agustín Santillán en Formosa. Estamos intentando comunicarnos con uno de los compañeros mapuches que está detenido ahora mismo en una cárcel en Esquel. Por defender las tierras Facundo. Que le pertenecen legalmente a Benetton. Nada, esas cosas que comentábamos al principio, estamos volviendo hacia un estado de cosas en lo comunicacional, en lo que en los últimos 10 años... Nos sentimos todos 20 años más jóvenes. Y sí, sí, porque se da esta situación de que antes o Clarín o el polo paraestatal comunicacional del kirchnerismo tomaban los temas por conveniencias. Ahora hay temas que no los toma nadie. Lo de Tierra del Fuego fue... tremendo, salvo en los medios alternativos, comunitarios y populares, no estuvo en ningún lado. Página 12 publicó algo en su edición online, en las últimas noticias, pero en la edición de papel, nada, nada. Porque, obviamente, Rosana Bertone es del Frente para la Victoria. Y estamos hablando de una verdadera situación, de como decían hoy los compañeros en el acto, que tampoco salió en la gran mayoría de los medios oficiales, hubo allí una cámara... de la televisión pública, no sé si emitieron las imágenes, porque suele pasar últimamente que llegan al canal y después resulta que todo lo que filmaron va al archivo directamente, pero como decían allí los compañeros, están viviendo una virtual situación, al menos de toque de queda, con esta obligación impuesta a los trabajadores que fueron liberados después de permanecer detenidos varios días, de tener que estar en su casa a las 10 de la noche, de no poder estar a menos de 100 metros de edificios públicos, y con un perímetro de exclusión de funcionarios del gobierno provincial, de determinados policías y demás, como si fuesen ellos los seres peligrosos, cuando los que arremetieron contra las carpas y las prendieron fuego mientras apaleaban y disparaban balas de goma y gases irritantes y lacrimógenos y cantaban el himno nacional fueron los policías. Sí, sí, fue una escena... Imaginemos esa escena durante dos minutos. Policías cargando contra carpas en un acampe de trabajadores cantando el himno nacional mientras disparaban sus escopetas. Nosotros tenemos ese video publicado en la página y está circulando por las redes sociales, que muestra buena parte del operativo, muestra cómo filmaban a los manifestantes desde el lado de la policía también, y se ve de fondo... primero se ve una patota rompiendo la campe y después se ve directamente cómo lo incendian a la campe. La verdad, preocupante la situación, sobre todo porque venían de 92 días de huelga y de acampe, es decir, cuando no se tiene razón no te dejan ni un día. Si eso se sostuvo 92 días es porque tenían razón. No, y además un detalle que tiene que ver con esto de los medios de comunicación del sistema, opositores u oficialistas, como siempre en estas cuestiones en donde lo que se discute es el aparato de poder, tanto da que lo único que te cuentan de Tierra del Fuego es qué barbaridad, hace 92 días que no tienen clase los niñitos, o qué barbaridad, no puede entrar la gobernadora Bertone a su despacho, cuando en realidad lo que pasa es que se la pasa de joda fuera de Ushuaia, como hoy, que los compañeros recordaban, es el día de la provincia de Tierra del Fuego, hace 25 años que dejó de ser territorio nacional, una fecha importantísima para los fueguinos, 25 años que se convirtieron en provincia a la par de las demás, en lugar de ser un territorio federal dirigido directamente por el Ejecutivo, y la gobernadora Bertone está aquí en Buenos Aires de shopping. Claro, claro. Ellos señalaban esto de la misma manera que lo único que escuchas en esos medios oficiales u oficiosos es el tema de que, bueno, se están quejando porque ya no se pueden jubilar a los 40 años, minimizando y reduciendo lo que es el verdadero impacto de la reforma previsional salvaje que se votó en la legislatura. O que ganan mucho más que los docentes de otras provincias, cosa que es cierto, porque en la Patagonia y en particular en la zona de Tierra del Fuego se ganan salarios más altos porque la vida es mucho más cara. Es infinitamente más cara, y te lo voy a contar con un ejemplo personal, porque esto no me lo contaron, lo viví. En febrero de 1998... fue el juicio oral y público al compañero Oscar Martínez, que en ese momento, el Lobo Martínez, que era en ese momento el secretario general de la UOM de Tierra del Fuego, y que fue llevado a juicio acusado de ser partícipe necesario del homicidio de Víctor Choque, con el argumento del fiscal, avalado por juez de garantías y cámara de garantías, de que si él no hubiera convocado a la movilización en repudio por la detención de los trabajadores que fueron arrestados en el desalojo de la planta Continental, no hubiera sido necesario reprimir y por ende la policía no hubiera matado a Víctor Choque. Y el tipo fue a juicio oral acusado por el delito de homicidio de Víctor Choque. Naturalmente hicimos el esfuerzo en aquel momento, 1998, de viajar a Tierra del Fuego a estar presentes en el juicio, y ocupamos una de las casillas de los obreros, que estaba visitando a su familia un poco más al norte, y nos dejó la llave para que durmiéramos ahí tres o cuatro compañeros. El primer día que llegué me dije, voy al almacén a comprar un par de litros de leche, porque yo tomo mucha leche por día, tengo esa debilidad. Tuve que volver a pedir plata prestada porque el litro de leche costaba exactamente el doble de lo que yo pago acá en la ciudad de Buenos Aires. O sea, ahí lo pudimos ver, y cada cosa que fuimos a comprar, un tomate, una planta de lechuga, un paquete de galletitas,

o de televisión pública. No dice nada de lo que fue el decreto presidencial que firmó Cristina respecto al uso de esa frecuencia, donde dice que esa frecuencia tiene que quedar vacía para ser utilizada solo con fines de comunicación de televisión. No, claro, y ese es justamente nuestro argumento central, que quien está ocupando irregularmente esa frecuencia es quien la utiliza para algo que no es televisión digital. Uh-huh. Y entonces, lo procesa Martín, pero le dicta falta de mérito por los hechos posteriores, a la espera de que el INAES ratifique que efectivamente desde el 5 de febrero él no era más el presidente de la cooperativa. Pero sería fácil adivinar que también va a procesar a Antonella en tanto nueva presidenta. Exactamente, Antonella está citada para prestar declaración indagatoria por los hechos posteriores al 5 de febrero, el 7 de junio, para celebrar la semana que viene. Para celebrar el Día del Periodista. Casi en la víspera del Día del Periodista. No, justo, el Día del Periodista. El Día del Periodista, víspera del acto del CIPREVA, perdón. De hecho, vamos a hacer un desayuno. Desde la Red Nacional de Medios Alternativos, ojalá que desde Interredes también, seguramente será así, y seguramente van a estar también los compañeros del CIPREVA, para festejar el Día del Periodista en tribunales, allí en Comodoro Pi. Ah, buenísimo, y van a traer medialunas y esas cosas para el desayuno. Sí, bárbaro. Sí, va a haber un desayuno. No podría garantizarte el menú. No, me confundí, ¿sabes por qué? Porque el acto del CIPREVA es al día siguiente, el 8. Claro. Por eso, entonces yo tenía en la cabeza el 8. Bueno, evidentemente Antonella va a ser procesada también por esos hechos. Esa declaración indagatoria va a ser una fantochada, una farsa, porque a partir de lo que se resuelve con Martín ya está resuelta su suerte también. De todas maneras, si saben, si no lo saben les cuento, el plazo de apelación de los procesamientos es muy breve, son 3 días, con lo cual mañana nos está venciendo. De hecho, corto la comunicación y me tengo que volver a mi casa a sentarme en la compu, a empezar a trabajar en la redacción final de la motivación de la apelación, que después ampliaremos en la Cámara, que la vamos a presentar el día de mañana a las 10 de la mañana, el viernes a las 10 de la mañana, y simultáneamente una delegación de organismos del Encuentro Memoria Verdad Justicia, encabezados por Nora Cortiñas de Madres Niña Fundadora, Cachito Fugman de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos y el resto de los compañeros y compañeras que integramos el Encuentro Memoria Verdad Justicia, que van a comparecer a Comodoro Py a pedirle una entrevista al juez Martínez de Giorgi para, bueno, decirle todas las cosas que vienen pensando los compañeros en relación a esta situación y manifestándole el reclamo del el cierre de esta causa. Y la preocupación por la situación de Antonella, exactamente. Bueno, está claro que la judicialización, más allá de la, obviamente recae sobre las personas, es claramente contra el canal por esta situación de que cambian las autoridades y hay nuevos imputados y seguramente nuevos procesados. Por lo tanto, todos quienes hacemos comunicación comunitaria alternativa y popular, más allá de cualquier diferencia, nos sentimos de alguna manera parte de este proceso judicial y nos parece que es una disputa que va mucho más allá de la justicia, que es una disputa de sentido por lo que para nosotros significa hacer comunicación y por eso es importante para nosotros y se está volviendo emblemática la lucha de Antena Negra TV por sostener el aire para poder hacer comunicación en TV digital. Es que es verdaderamente en ese sentido una causa testigo. Sí, sin duda. Y también hay que seguir muy de cerca lo que está pasando con Barricada TV, porque Barricada, si bien accedió a una licencia, como la ENACOM no está haciendo el reordenamiento que se debía hacer de frecuencias, en realidad Barricada va a ser legal en un lugar donde está Canal 13 emitiendo en televisión digital. Si Canal 13 decidiera no correrse o nadie obligara a correrse, es posible, por ejemplo, sobre todo con este antecedente del procesamiento, tendríamos una situación similar. Similar, pero además con el antecedente de que la justicia está decidiendo que entre una empresa y un canal sin fines de lucro, lo que vale es lo de la empresa. Dejemos de lado que no deberían estar allí haciendo no porque no sea importante, es fundamental que no deberían estar así haciendo, utilizando ese espectro para hacer comunicaciones comerciales. Pero me parece que es un antecedente que después hará que cualquier empresa, así haga radio o televisión, pueda ir contra una sin fin de lucro que con el que está compartiendo frecuencia. Por lo tanto, la lucha judicial que se está encarando es fundamental. Y la vamos a seguir y no te queremos robar más tiempo de la apelación que se va a hacer mañana, entonces. No es robo de tiempo. De hecho, yo les voy a robar 32 segundos para mandar el chivo nuestro de cada día, porque no hemos dicho que seguimos adelante con la campaña nacional contra las detenciones arbitrarias, donde también están participando de manera muy activa la Red Nacional de Medios Alternativos y muchas de las organizaciones que la componen en particular. Y en ese sentido, la lluvia nos jugó una mala pasada el fin de semana anterior, y entonces este domingo vamos a estar haciendo en el potrero de la Isla Maciel el torneo de fútbol, festival de rap, debate, parrilla, qué hacemos cuando viene la policía, en fin, una jornada al aire libre con los chicos y chicas del barrio, con las mamás, los papás, con los compañeros de las organizaciones con trabajo territorial, y donde los esperamos a todos para pasar un buen rato y también para poder nutrirnos de esas herramientas que nos permiten zafar mejor cuando viene la ayuda. 30 segundos, te quedan dos para la próxima. Un abrazo. Un beso grande. Hemos charlado con María del Carmen Verdubu, la abogada militante integrante de CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, acerca de la situación de Antena Negra TV. Es gravísimo lo que está pasando, la cuestión del procesamiento para gente que ha decidido hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular. La verdad es que es un antecedente que puede ser, realmente puede ser muy fulero, porque ya está el procesamiento, y aunque se dictara el sobreseimiento en otra instancia, de todas maneras es un antecedente feo el que queda, el del procesamiento, y sobre todo utilizado por las grandes empresas. No vale recordar que el abogado de Prosegur en esta causa es el ex juez Salvi, que algo de medios de comunicación sabe. Hay que darle la derecha, no podríamos darle otra que la derecha, porque él fue uno de los primeros, uno de los dueños, de los fundadores de Radio 10. Cuando el gobierno de Menem le entrega la radio municipal a un grupo de empresarios, se la entrega a Sofovich, a Tinelli, al juez Salvi, y ellos después se la terminan vendiendo a Daniel Haddad. Así que esa Radio 10 facha que nosotros conocemos, la favorita de los taxistas. La favorita de los taxistas, no generalicemos, igual hay taxistas buenos, no, obviamente, y copados. Son malos a la hora de elegir radio, nada más. El juez Salvi, el ex juez Salvi, fue dueño de esa radio fascista y hoy es el abogado de Prosegur contra Antena Negra TV. Y ella sin mirar subió a cualquier Mercedes Benz. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a La Retaguardia. Lo tendrán que describir como cuando vas a comprar una remera, un short, un pantalón. Claro. ¿Qué te vas a decir? ¿Cuánto van a poner? Una chupada con forro, ¿cuánto está valiendo hoy? 60 pesos. Porque no van a poner una felatio, porque la felatio no existe en la prostitución, en una puta esquina. Así que va a ser una chupada de pene con forro tanto. Más una penetración anal. ¿Cuánto? Bueno, tonto, eso. Ahora, eso van a tener que facturar. Ahora vamos por los derechos laborales, ya que son trabajadoras sexuales. ¿Quién le va a firmar los papeles que ellas han aportado como puta? Porque prostitución autónoma no hay. ¿Será su referente del sindicato o serán estas diputadas? Segundo, o los dueños de los prostíbulos, o los que le alquilan el departamento privado. ¿Qué derechos de aguantar tienen ellas penetraciones anales sin forro o con forro? ¿Cuántas penetraciones por día tienen derecho a aguantar? ¿Cuántas penetraciones vaginales por día tienen derecho a aguantar? Y cuando esté menstruando una puta, ¿tiene derecho a decir no, voy a parar 3 días? ¿O se seguirán poniendo los tampones de gomas plumas? Y hoy te estoy diciendo que por noche la venden 30 veces. Hay que aguantar 30 penetraciones, 60 manos manoseándote. ¿Cuánto derecho tiene a aguantar penetraciones, manoseos esa mujer para ser trabajadora sexual? La retaguardia. Bueno, nos vamos. La vamos a seguir. Vamos a seguir haciendo comunicación comunitaria alternativa y popular. Recuerden entonces, el martes a la mañana nos encontramos en las puertas de Comodoro Pi para hacer radio abierta y para hacer un desayuno festejando el Día del Periodista, mientras Antonella, la presidenta de la cooperativa Antena Negra TV, da su declaración, su indagatoria, ante el juez Martínez Di Giorgi, o seguramente ante la secretaria del juez, que es bastante probable que determine unos días después su procesamiento, con lo cual serían 2 los procesados de Antena Negra TV contra 0 procesados de la empresa Prosegur. Nos vemos, gracias Kat por acompañarnos. No, gracias a ustedes por dejar la puerta abierta. La semana que viene, si puedo esquivar al personal de seguridad que me va a impedir la entrada, vuelvo. Nos despedimos con un show de malabares, como malabares por radio. Dale. Ay, pero no traje los elementos. Bueno. Puedo hacerlo con 3 viromes, mirá. Dale. Qué groso, es un groso el tipo. Qué genial, ¿no? Te agarra 3 viromes y te hace como si fuera clavas. Es un genio. Chao.